Noches, aquí comienza una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y por supuesto este año también plomo en las pelotas. Último programa en Antena 1 de este año, porque el jueves que viene es 24, el otro jueves es 31. Y como a esta hora, a las 10 de la noche, ya estoy borracho. Así que si así no puedo hablar, imagínense si estoy borracho, ¿no? Pero bueno, ya está. Y enero nos tomamos vacaciones en Antena 1. Y bueno, después veremos si nos quieren, no nos quieren, si seguimos, no seguimos. Cada año hay que ver qué pasa, cada año es el último, cada año es el primero. Pero veremos en el 2021 qué hacemos. Todavía no sabemos cómo vamos a terminar este, que bastante malo fue. En el, digamos, en el control está la gente de técnica de la radio, está Leo Luna, el Gordo Campus, todos los muchachos de técnica. Y acá conduciendo o haciendo lo que podemos, porque no es mucho, está el tío Guillermo Torraga. Vamos a ver dónde escuchás esto. Y bueno, esto lo escuchás en Antena 1, en la 91.5, en San Juan. También nos podés escuchar en la 98.9 Espectro FM en Corrientes. www.espectrofm.com. Acá www.antena1sj.com.ar. El viernes nos podés escuchar en Ginebra Radio. Ginebra Radio, radio, punto 1, 2, 3, 4 y 5. Y también nos podés escuchar, eso es a las 20 más o menos. Y a las 21 en el sábado. El viernes en Lado Salvaje Radio, en www.ladosalvajeradio.live. o .com, cualquiera de las dos opciones, y si no por la aplicación, ahí le das, ahí estamos a las 21. Y después, el sábado, estamos como a las 19 por Metal Argentum, a las 20 en Asalto Mata Radio Rock, aunque esto es a las 0 horas en España, y por último, estamos desde Metal Corrosivo, que nos podés escuchar, esto es en México, por Twitch o por Zeno o por Garden también, qué sé yo, por todos lados. Nos podés escuchar en Metal Corrosivo. Esto es todas las opciones que tenés para no escuchar este programa. Así que mira si somos amplios, mira si te queremos joder, que tenés 1, 2, 3, 4, 7 opciones para desperdiciar. Pero quien dice 7 dice 8. Podés ir a Asalto Mata Radio Rock y ahí buscar el programa grabado y está para que lo bajes. a trompada, no tenés que bajar, pero bueno, es así. Vamos con un bloque. Un bloque, qué sé yo, medio raro, pero bueno, arrancamos con Therion, Blind Guardian y Dragony. Dale yo, ¡vamos! from the lies, pull out their hearts, leaving it dead. They are the fallen, brave even in death. They are the legions of the dead. Oh, magic divine, the God is divine. I go around you, rise up with the sun, the golden dawn. Condemned, their gospels be damned, as these rituals will serve our purpose. With your powers and mine, their vengeance divine, as hell's demons shall rise up and serve us. Living on forever, neath the faces of the moon. Our fate is now or never, the dawn is coming soon. Read from the nos vamos al sur, nos vamos a Neuquén. Y ahí estamos con Rafa Fidanza, que en estos últimos días fueron muy, digamos, en toda la Argentina y en distintos lugares del mundo, sus videos y sus temas con Ralph Schiffer tuvieron mucha repercusión y hoy son uno de los más consultados, más que están realmente en una cresta de la ola, si quieren decirlo de alguna manera, pero desde el metal, que la ola es chiquita. Hola Rafa, ¿cómo te va? Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto hablar con vos. Acá un saludo para todos desde el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Bueno, contanos, ¿qué es Quesada Fidanza? Bueno, Quesada Fidanza es un proyecto que armamos con mi amigo Quesada, Claudio Taca Quesada, luego de haber estado tocando juntos en una banda que se llamaba Tirano. Estuvimos 9 años juntos ahí, esa banda se terminó, y armamos muy tranquilamente este proyecto los dos, donde grabamos para arrancar una primera canción que se llama Alegre y Fugaz, y la presentamos haciendo un videoclip de manera toda autodidacta, digamos, lo hicimos todos nosotros, lo filmamos, lo editamos, y tuvo una buena repercusión acá en la TV regional y en YouTube también. El otro día, después de 3 años, logró unas 10.000 visualizaciones, que para nosotros es un gran logro. Bien, debe haber sido también el querer saber más de ustedes después de este video, que sí, sin ninguna duda, ha sido, que es el con Ralph, que ha sido muy hablado y muy mentado en este último tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, bueno, nosotros grabamos un EP de 4 canciones, luego de ese video cada canción la lanzamos con un videoclip, y bueno, contraste que después automáticamente, después de una semana y pico, tiene 40.000 visualizaciones, ¿viste? O sea, realmente fue un, si se quiere llamar una novedad, o no sé, para nosotros un gran honor la participación de Ralph, por nuestro punto de vista, ¿no? Sin duda, porque es uno de los grandes cantantes de Alemania, y para algunos, entre ellos para mí, el mejor metal es el alemán, por sobre el americano, por sobre el nórdico, por sobre el inglés, ¿no? Bueno, coincido bastante con vos en ese aspecto. También me gusta el metal nórdico, pero los alemanes, bueno, tienen algo especial, ¿no? Tienen una fuerza que tiene, es clásico de ellos, digamos. Sí, a mí, por ejemplo, me gusta, si bien me gusta el metal extremo, pero dentro de lo que es más tranquilo, bueno, sin ninguna duda, desde el thrash no hay discusión de Creator, Destruction, Tankard, que son bandones, pero desde el power metal a mí me sorprendieron mucho los muchachos estos de Powerwolf y los siempre efectivos Gravedigger, ¿no? Uf, tremendo, tremendo. Sí, hay una gran cantidad de bandas en Alemania que realmente la rompen. Y los Primal Fear. Los Primal Fear, oh, qué banda, qué terrible formación. Son, porque son todos grandes músicos, grandes guitarristas. Está Sinner ahí también liderando la banda, bueno. Un lujo de banda es. Sin duda. Bueno, ¿cómo se contactaron con Matt y cómo lograron que sea vos en varios temas de este EP? Mirá, el asunto es así. Yo empecé a tomar clases con Ralph hace algunos años atrás. Luego de nuestra primera canción que grabamos, que fue Alegre y Fugaz, en un punto necesitaba un apoyo para poder seguir grabando lo que venía, y justo Ralph estaba dando clases por Skype. Bueno, empecé a tomar clases con él esporádicamente, no tan seguidas, y a lo largo de todo este tiempo se forjó una amistad, ¿viste? Que ese es el motivo por el cual se hizo esto, porque en realidad él lo dice que fue todo algo, fue una diversión para él, algo que la pasó muy bien, ¿viste? No es que se planificó hacer desde el punto de vista de un lanzamiento con un sello discográfico o que hubo una plata de por medio, no, fue algo que se hizo por pura diversión, el mismo Ralph te lo dice. Todo empieza desde cuando empezamos con las clases y yo le mostraba algunas grabaciones. Él decía que mi voz tenía un parecido con Héroes del Silencio, con Bunbury, a lo cual, bueno, yo me sorprendía un poco, primero porque que me lo diga él, que es de Alemania, que resulta que allá en Alemania fue un éxito Héroes del Silencio, que yo no tenía idea de eso, y después también coincidía con gente que me decía de acá también, que había un parecido. Bueno, yo nunca fui fanático de Héroes del Silencio, pero sí coincido en que es una gran banda, Y bueno, y ahí empezó, y donde me contó su anécdota con Héroes del Silencio, porque la historia es así, él tenía un amigo que, bueno, ya lamentablemente, que en paz descanse, que se llamaba Ralph, también igual que él, y en la época de la adolescencia, o ya un poquito más grande, cuando salió el éxito este, Entre Dos Tierras, de Héroes del Silencio, a ellos les encantaba escuchar esto, y él cuenta que brindaban diciendo la palabra culpa. No, era para ellos, era como un saludo, ¿viste? Se chocaban los vasos de birra y decían culpa, ¿viste? Y no tenían ni idea de lo que quería decir culpa. Años después investigó a ver qué es lo que quería decir. Y bueno, ahí un poquito se nace toda esta cosa. Después, tiempo después, como por ahí en las presentaciones en vivo, nosotros presentábamos con mi amigo Quesada los temas nuestros, y a la vez tocábamos algún que otro cover de hard rock internacional, como Cinderella, White Snake, qué sé yo. Por ahí alguno en el público siempre se le ocurría decir, hagan una de Héroes, ¿viste? Como quien pide destrucción por ahí siempre. Bueno, por ahí nos pedían una de Héroes. Y hasta que un día le dije a mi amigo, che, Taca, le digo, ¿Por qué no sacamos un tema de Héroes a nuestro estilo, le digo? Como porque por ahí, ya que dicen que se parece la voz, qué sé yo, le buscamos la vuelta y lo tocamos y dejamos conforme a la gente, y nosotros también lo hacemos a nuestra manera, y aparte que vamos a ver si es tan parecida la voz, digo yo, qué sé yo, yo no lo creía, pero bueno, vamos a hacer eso. Entonces, bueno, tuve que convencer a mi amigo, que no fue tan difícil tampoco. Y bueno, nace esta versión, ya lo habíamos empezado a ensayar el año pasado cuando todavía tocábamos en vivo. Pero bueno, allá sobre finalizando la cuarentena empezamos a grabar mi amigo en su casa. Y bueno, y la versión está, él prácticamente lo que está ahí, se la mostré a Ralph, y Ralph le como que le brillaron los ojitos, ¿viste? Le encantó. Hizo alguna sugerencia sobre hacer algunos cambios, qué sé yo, y se lo mostré a los pocos días, y estaba re contento porque le habíamos hecho caso, viste, con la sugerencia, y ahí fue donde me dijo, mirá, me encantaría participar, dice. Y yo, viste, no le había entendido bien, porque bueno, yo manejo el inglés, pero tampoco soy nativo y que sea tan bueno hablándolo o entendiéndolo, entonces le pedí que me repita, viste, y bueno, me dijo, no, que eso, que quería participar. Bueno, a esto yo no lo podía ni creer. Así que bueno, ahí arrancó una cosa muy frenética, que fue terminar de grabar el tema, que fue todo, así muy pocos días se hizo todo, terminar la grabación y el video. Bien, vos me dijiste que estaban tocando en la zona. ¿Qué esperan para este año? Y si ya han podido volver a tocar, porque bueno, acá ya hay bandas que han tocado y que están tocando, o sea, hasta este fin de semana también toca alguna banda. ¿Ustedes ya pudieron volver al circuito o todavía no? Mirá, estuvimos, para ser sinceros, la cuarentena acá, digamos que como mi amigo vive del otro lado del puente, acá yo vivo en Río Negro, Chipoleti, Río Negro, y mi amigo vive en Neuquén, ¿no? Y Neuquén Capital, son diferentes provincias, entonces había todas unas limitaciones hasta hace un mes más o menos, y después están las limitaciones de los horarios, que uno por ahí trabaja, entonces no podés coincidir como para ensayar, viste, a las 4 de la tarde, uno está trabajando esa hora, viste. Entonces, ya después de la noche no se podía porque estaba prohibido, para decirlo claramente. Y lo único que fuimos haciendo, estuvimos grabando y salió sobre estas últimas semanas la grabación esta de Entre Dos Tierras, que es el cover. Y la verdad que últimamente hemos estado, bueno, después estuvimos ocupados haciendo el videoclip. Fue todo muy rápido, por eso te digo, y después realmente tuvo mucha repercusión y así como nos han llamado ustedes, que bueno, estoy muy contento porque sé que el programa sale por muchos lugares, acá en la Argentina, en España y México, como me comentabas. También, bueno, nos han llamado de varias radios y hemos estado muy ocupados con eso ahora. Y la idea nuestra ahora es seguir grabando para poder terminar el disco completo con nuestras canciones. Así que no estamos tan preocupados en salir a tocar en vivo, me parece, por ahora, ¿no? Aparte ahora vienen las fiestas. No lo tenemos muy previsto el tema de ensayar en el corto plazo, digamos. Ustedes, para el año que viene, más que, me lo acabas de decir, más que girar, se ven grabando, se ven trabajando en letras, todo eso. ¿Qué otra cosa planifican para este 2021? Bueno, mira, nosotros en nuestro EP, también aparte de estar, bueno, en realidad el EP consta de 4 canciones nuestras, y bueno, y ahora se suma esta nueva colaboración con Ralph, pero dentro de esos temas nuestros tenemos la colaboración de 3 grandes cantantes de acá del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que son 3 amigos que admiramos y queremos un montón, que son Chichi Torres, Leonardo Leiva y Tito Vázquez, que son grandes voces y referentes acá, y tuvimos el honor de que ellos participen en una canción nuestra, y por ahí no descartamos que en alguno de los próximos temas que grabemos haya algún que otro invitado, así que eso también es posible. Por otro lado, también te quería contar que tengo otro proyecto, además, que se llama Hell Bones, con un cantante sueco que, bueno, ya a esta altura también es mi amigo, que se llama Magnus Westman, ex cantante de la banda Mindfuel. Y bueno, logramos componer, y sobre todo en este tiempo de cuarentena, acelerar la grabación, y ya está listo el disco ese con 10 canciones. Así que también eso, bueno, es una novedad, porque ahí está invitado también Ralph en un tema. Pero bueno, ya eso es en inglés, viste, ya está dentro de los terrenos de él. Está Beto Vázquez también, de Beto Vázquez Infinity, que es un gran amigo, que si llega a escuchar le mando un gran abrazo, que participó en una canción. Está Patricio Molini, de la banda Nórdica, de acá de Argentina, con los teclados en 3 canciones. Y mi amigo, perdón, 2 canciones está Patricio, y mi amigo Claudio Taca Quesada, con el que tenemos este proyecto, participa también en 3 canciones, que bueno, también avanzó eso algo en la cuarentena. Así que bueno, a full con las grabaciones hemos estado. Bien, alguien que quiera escucharlos o que quiera saber de ustedes, ¿en qué redes sociales, cómo se comunica, si es que hay alguien que escucha? Las posibilidades son mínimas, pero ponele. Ponele que haya alguno ahí, que después aparte corra la bola por afuera también, ¿no? Porque si no lo van a escuchar por acá. Que después corra la bola por otros lados. Nos pueden encontrar en nuestro Facebook, Quesada Fidanza, es la única red social que manejamos por ahora del dúo, porque somos un dúo nosotros. Bueno, acá en la foto de perfil pueden descargar nuestro EP, si no, nos pueden escuchar en todas las plataformas virtuales como Spotify, bueno, iTunes, también están nuestras canciones ahí. Y después también pueden, en mi canal personal de YouTube, pueden ver los videoclips de Quesada Fidanza, que son, cada canción tiene un videoclip. Lo fuimos haciendo todo esto muy de a uno, así que fue llevando tiempo, pero le pusimos mucho trabajo y mucho amor, y bueno, y creo que salió bastante piola, bastante bueno, y le pueden pegar una mirada. Y bueno, y lo último que pueden escuchar también en mi canal de YouTube es el cover este de Entre Dos Tierras, que está Ralph Schiffer, un grosso, la primera vez que canta en español, se prestó para esto, y bueno, y re bien, porque la pronunciación le sale muy bien. Nosotros tenemos distintas preguntas profundas, y la primera de ellas es, ¿qué toman antes de tocar o mientras el toque? ¿Qué bebida? Bueno, te puedo decir que mi amigo Claudio Quesada arranca con una cervecita por ahí abajo, viste, escondidita, y le va dando. Yo por ahí como mi parte vocal, a veces tengo que cuidarme un poquito más, así que generalmente estoy con agüita o algún juguito de naranja, pero después ya cuando arranca el show puede que alguna cerveza pueda ir entrando por la garganta, y ya finalizado el show, sí, seguro que ahí le damos con todo. Bien. ¿Y alguna otra cosa que tengas ganas de agregar, de contarnos, que la poca inteligencia del que hace la nota se haya olvidado o no haya sabido preguntar? No, creo que con mucha inteligencia pudiste abarcar mucho, me parece, y bueno, no, en este momento por ahí no se me ocurre, porque hemos contado de dónde nos pueden ubicar, dónde pueden ver los videos, así que mucho más, no sé, alguna que otra curiosidad que se te ocurra saber, estamos a disposición. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir cerrando, cerramos con un tema que, como el de Ralph ya lo pasamos la semana pasada, presenta otro tema del EP y preséntalo y dale. Bueno, ahora va a sonar Te Encontraré, que es una canción que en realidad compuse hace como 15 años atrás, pero recién la grabamos hace 2. Y ya con la participación de mi amigo Quesada, que le puso su impronta en las guitarras. Y bueno, así suena. Bien, tardaron en encontrarla, porque 15 años se te tiene que haber traspapelado mucho, ¿no? Parece que sí, no la encontraba, por eso, hasta que la encontré. Bueno, Rafa, un gusto. Nos estamos viendo en algún momento y los dejo con el tema de Quesada Fidanza. Dale, yo vamos. Despertar, vi tu sombra. Yeah. aproveché y puse el otro proyecto del amigo Fidanza. Entonces matamos dos pájaros de un tiro. Puse primero la banda con Quesada Fidanza y segundo, el dúo, y luego Hellbones. Listo. Ahora vamos al monólogo. Entonces, hay muchas cosas, pero dicen que en este año, a pesar de la virtualidad, la Cámara de Diputados tuvo mucho trabajo. Y sí, es cierto, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, hubo un diputado desnudo buscando la camisa, hubo varios durmiendo, porque no solamente Moró, sino que el impresentable de acá también dormía. Y por supuesto, tuvimos a nuestro amigo que se puso a besarle las gomas a su mujer. Lo echaron y tuvieron que trabajar para echarlo. Pero, a ver, trabajaron, hicieron todas estas estupideces y algunas muchas más. Por ejemplo, Luis Juez fue, lo llamaron a votar y estaba dando una nota. A ver, muchachos, tienen que trabajar ahí, no andar pelotudeando por todos lados, porque eso es lo que pasa cuando se pelotudea vía virtual. Y como si fuera poco, con todo lo que trabajaron, un diputado de acá, Cáceres, molió a palos a su pareja, entonces está suspendido y bueno, con una causa penal en la cual ha sido procesado. La verdad que los diputados han trabajado muchísimo. A esto hay que sumarle lo mucho que han trabajado, por ejemplo, un diputado en Chubut que pidió 100 lucas para hacer lobby ante una minera. Son cosas que pasan. O sea, ¿cómo no vas a pedir plata si tanta plata regalan las mineras? Regalan. No regalan nada. La hacen todos para ellos, las multinacionales son así. Pero bueno, este quiso anotarse con algo. Dijo, toda para Gioja, no, algo para mí tiene que haber. Y esto es más o menos lo que pasó. Llegaba la vacuna, venía la vacuna, estaba viniendo y se empezó a decir que la de Pfizer venía por Alberto y la de Rusia venía por Cristina. ¿Y qué pasó? Sí, chau la Pfizer, viene la de Cristina, la rusa. La rusa, que yo no estoy de acuerdo que venga por los 42 días de alcohol, porque sin consumir alcohol, porque después aclararon, pero siguen diciendo que no hay que chupar. Así que conmigo no cuenten. Yo prefiero morirme de COVID y no dejar de chupar durante varios días. Otra cosa, volviendo al tema de la Pfizer, yo no creo ni en una ni en otra. Todas las multinacionales son garcas, todo lo que tiene que ver, pero justo aparece una nota que decía que los rusos iban a empezar a atacar a la Pfizer y a las otras empresas, a Oxford y a todo lo que, a Moderna, y justo aparece que acá dijo justo apareció Ginés diciendo que eran condiciones inaceptables. Ahora la pregunta es, ¿los chilenos, los de otros países son tarados o los tarados somos nosotros? Todos, los de allá, los de acá, pero no sé, me suena raro, me suena negocio, pero bueno, que el que hizo el negocio que lo aproveche, que le vaya bien. No tengo problema de que sea rusa, china, de Estados Unidos, que haya vacuna, pero que sea, que nos vacunen a todos, pero no que nos vacunen de la manera que nos van a vacunar, que es, nos la van a plantar como siempre, y vamos a tener las cosas mal, porque decían que la vacuna rusa todavía no está, y bueno, son cosas, pero yo no sé, que pase lo que tiene que pasar, me huele raro, como todo lo que hace este gobierno. Y ahora, señoras y señores, se viene el homenaje a Menem. Y sí, el profesor de teoría del delito, Fernández, para decir que él es profesor de teoría del delito, precisamente va a hacer un homenaje al mayor delincuente que o uno de los mayores delincuentes que hubo en la Argentina, que está condenado, pero ahí en el Senado lo tienen arropado para que no vaya en cana. Bueno, ya es muy anciano, pero es un delincuente lo mismo. Señoras y señores, vamos al bloque largo, muy largo, con una banda, a ver, Frowning, de Funeral Doom Metal, 15 minutos, sin escuchar esta espantosa voz. Dale, yo, vamos. héroes y heroínas, fundamentalmente de estas últimas heroínas, que deben ser destacadas porque es muy importante aquello que hacen y que muchas veces no es tenido en cuenta como corresponde. En este caso, pasó en Australia, donde una mujer, sin temor y desafiando al mar, saltó a la calle llena de agua para rescatar 2 barriles de cerveza y llevarlos a tierra firme. Esas son heroínas, esas son mujeres que están haciendo lo que deben hacer, salvando al mundo, salvando la cerveza, por supuesto. Una mujer australiana desafió la crecida del mar y saltó a la calle inundada para rescatar 2 barriles de cerveza que estaban a la deriva y para llevarlos de nuevo a tierra firme. Días atrás, la marea alta arrasó una zona de Currumbin Beach, Viking Surf Life y qué sé yo, de Australia, provocando que los miembros del personal y los transeúntes corrieran para salvar sus vidas e intentar salvar la mayor cantidad de material posible, incluso los barriles de cerveza. Sin temor y desafiando al mar, la mujer saltó a la calle inundada para rescatar 2 barriles que navegaban a la deriva y llevarlos a tierra firme. La heroína relató a 7 News que no hay nada como el océano, es bastante espectacular y mucho más en la cerveza. Se esperaba que cuando la marea bajase la espuma se desvaneciera, pero no ha sido así. Se cree que lo peor del clima de Queensland ya ha pasado, aunque las mareas altas y oleajes peligrosos continúan siendo un gran factor de riesgo para los habitantes y para la cerveza también. Las nuevas playas de espuma originadas a raíz de las inundaciones han atraído a una gran multitud de turistas y fotógrafos que tratan de capturar los mejores momentos de la toma de posesión del mar sobre la tierra. Sin embargo, este insólito paisaje también está resultando ser un peligro, sobre todo para los animales, pues varios perros casi se pierden al deambular por la espesa sustancia. Y bueno, hay que felicitar a la mujer que salvó los 2 barriles de cerveza. Conviden, che. Vamos a un bloque. Ahora sí, un bloque de trash con Death Angel, Overkill y Exodus. Dale, yo, vamos. We'll be right back. Yeah. Lorraine Gordon, una mujer, finalizó la relación que tenía con un hombre porque no logró la misma conexión que con el objeto que espera que la acompañe toda la vida. Nuestra conexión espiritual y comunicación se muestra telepáticamente, aseguró. Esta joven rusa, que asegura sentir atracción sexual y romántica por los objetos, se casó con un maletín que compró en el 2015. Después dicen que los locos somos nosotros los metaleros, ¿no? Ryan Gordon estuvo de novia con un hombre hasta que la relación se acabó porque no logró la misma conexión que con Gideon, nombre que le puso al objeto más deseado y que espera que la acompañe para toda la vida. No estoy en contra de las relaciones entre las personas, pero nunca me he encontrado con una persona que pueda eclipsar mi atracción y llenar mi corazón de la misma manera que lo hace Gideon, afirmó en una entrevista televisiva. Mi fascinación por los objetos comenzó a los 8 años. Desde mi niñez creí que un alma está incrustada en las cosas, así como en todo lo que nos rodea. Creo en el animismo, que significa que hay vida en todo. A mí me pasa lo mismo con la cerveza, el fernet y el vino. Creo que tienen vida y que tienen que estar adentro mío. Así que en eso estoy total y absolutamente de acuerdo con esta chica. Durante mi infancia y los primeros años de la adolescencia, me enamoré de lugares como el nuevo centro comercial que abrió en mi ciudad. Sabía que estaba mal y más allá de las normas de la sociedad, reveló Gordon. Si bien al principio tenía miedo de contarle hasta a sus propios amigos, cuando se los confesó fueron muy comprensivos y la apoyaron. Dijeron, sí, loca, tenés razón, ¿qué le van a decir? Inclusive uno de ellos fue el encargado de llevar a cabo la ceremonia del matrimonio con el maletín, ¿no? Pero sin embargo no fueron todos días gratos para Rain, que sufrió agresiones de todo tipo por su decisión de vida. La gente no me entiende, me han dicho que estoy enferma y que busque ayuda, pero ya no dejo que me ofendan más, afirmó. Ver a Gideon hace que mi corazón lata más fuerte. Estoy locamente enamorada de su plata y sus reflejos y su metal. Es el amor de mi vida, confesó. Compartimos nuestro primer abrazo y beso. Pasamos más tiempo juntos por las tardes y noches. Podríamos tener conversaciones filosóficas durante 3 o 4 horas. Nuestra conexión espiritual y comunicación se muestra telepáticamente. Lo escucho y él me escucha, pero desde afuera parece un monólogo, dijo Rain. Claro, es el famoso monólogo. Después de 5 años juntos, Rain y Gideon se casaron y la pareja incluso tiene anillos de bodas especiales con grabados individuales en ellos. ¿Qué lo tiró? Hay cada loco suelto. Pero bueno, así son las cosas. Podría ser peor, pero bueno, es un maletín, che. Tampoco es tan jodido. Te podés enamorar de cada cosa. Ahora vamos a un bloque de... progresivo, con Dream Theater, Symphony X y Faith Warning. Dale, yo, vamos. Entre las noticias destacadas del año, desde Hong Kong nos llegó esta que vamos a recordar. Armados con cuchillos, tres hombres asaltaron al conductor de un camión a finales de febrero en un barrio de Hong Kong para robarle su carga de papel higiénico. De un valor de algo más de $1,000 hongkonense, unos 119 euros, unos $144, según la nota que la sacamos de Infobae. Tras la aparición del nuevo coronavirus, la histeria colectiva se apoderó de los consumidores de todo el planeta, que se abalanzaron sobre el papel higiénico por temor a que escaseara. Acá deberían hacer lo mismo los políticos usar mucho, robar o mucho papel higiénico o comprarlo, ya que serviría para tapar la cantidad de cagadas que se mandan. Bien, estamos ahora sí con un bloque corto con Dimmu Borgir y con Satyricon. Dale, yo vamos. Yeah. Terminamos la temporada 2020, de este tremendo 2020 en Antena 1. No sabemos, tal vez hagamos el programa todavía en alguna de las otras emisoras. Ya vamos a ver, vamos a informarles, pero en Antena 1 llegamos al fin. Acá terminamos. Porque el jueves que viene es 24, el otro jueves es 31 y se acabó el mes de diciembre y este puto año. Así que nos estamos despidiendo, nos vamos en agradecer a la gente de la radio, a Tony y a todos los que nos permitieron estar, también agradecer a Leo Luna y a toda la gente de técnica, menos a Campus, que se olvidó de nosotros en varias oportunidades y se olvidó de bajar el programa. Al resto le mandamos un fuerte abrazo y bueno, así son las cosas. Nos despedimos hasta el año que viene, acá en otra radio, no sabemos, pero vamos a estar jodiendo la vida como siempre. Fui yo quien hizo este año el programa en la conducción, el tío Guillermo Torraga, y nos estamos viendo. Cuando nos veamos, cuando el viento nos ponga nuevamente en algún lugar, y hoy no es el gato Marcus, sino el gato Boris. Nos vemos, chau, hasta el año que viene por Antena 1. A los demás seguramente seguiremos. Dale, yo, chau. Ah, y nos despedimos con Venom, Black Metal, uno de los temas que me gusta y emblemático para mí. Oh, black metal!